tiriti tram tram tram tram tiriti tram tram tram tram tiriti tati tati tati tram tiriti tata tam tram tiriti tram tram tram tram tiriti tram tram tram tram. Ay, a mí me da la sirena de los barcos, escalofrío a mí me da la sirenita de los barcos, que cuando dice hay que se va, la sirena de los barcos, que cuando dice hay que se va. En ese tren chiquitito hay de mata gorda, pa' que arranca se farta, parmita sorda. Si no hay salero, prima, mamá, si no hay salero, se duerme el maquinita y el fogonero. No paran de llamarme, ay, tan alegre y marinera. Nunca paran de llamarme, ay, por las calles de la isla, la campanita del Carmen. Por las calles de la isla, la campanita, ay, del Carmen. Botiones y bocao de San Fernando, y un vino chiclanero para rociarlo. ¡Qué maravilla, primao! ¡Qué maravilla! Que hasta San Pedro le gusta y las cañaillas. Por caí, por la